Gracias, muy buenos días. El hábito de fumar se ha extendido en la población vertientina y aunque se observa más entre los hombres, en la población femenina también es alta la cifra de consumidores, aseguran especialistas de salud vinculados a la prevención y tratamiento de la adicción tabáquica. Con ese objetivo se trabaja desde instituciones sanitarias como el Centro Municipal de Salud Mental, donde varios expertos brindan consultas de carácter psicoeducativo y terapéutico que llegan a distintos grupos etarios e incluyen otras adicciones. La labor de psicólogos y psiquiatras con las personas fumadoras comienza por ofrecerles toda la información necesaria para concientizarlos con respecto a los peligros inherentes a ese vicio y al mismo tiempo las vías para alejarse de él, aprendiendo a controlar los síntomas de la abstinencia. Para eso existe en nuestro Departamento de Salud Mental un servicio que funciona los miércoles a la 1:30 p.m., donde participan un grupo de especialistas, el psiquiatra, el psicólogo, un especialista en medicina natural y tradicional, un especialista en cultura física y un promotor de salud. También se pueden en ocasiones encontrar un estomatólogo, se puede encontrar un clínico, un cardiólogo, pero estos especialistas solamente intervienen para promover en la población el grado de conciencia sobre los efectos dañinos que puede causar desde ese punto de vista de estas especialidades a la salud del hombre el hábito de fumar. Con motivo del Día Mundial Sin Fumar, en Vertientes se realizaron acciones como charlas educativas con pacientes en comunidades y centros de enseñanza para la toma de conciencia acerca de los daños que ocasiona el cigarro, tanto a los fumadores activos como pasivos. Con asistencia de Daniel Díez Herrera, fue un reporte de Ovalis Matos Arias.